a día era madame. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Seguimos con el programa. Bienvenido, amigo. Sí, señor. Eso es, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este programa? ¿Eh? Esa es nuestra sintonía. Muchas gracias, JJ. Tenemos una visita aquí en el estudio. Y como le digo y compartimos con los oyentes, siempre para nosotros es una satisfacción enorme tener siempre presente aquí a las personas con las cuales conversamos. En estos días se suscitó un debate importante en el Parlamento. Fue un debate muy duro. Martina Velarde, buenos días. Hola, buenos días. ¿Fue un debate muy duro? Fue un debate duro, pero sobre todo por el resultado final. Por el resultado. Sí. Cuando Martina Velarde... Soy responsable del área de vivienda del Consejo Ciudadano Andaluz, ah, de Podemos. Perdón, vale, perfecto. ¿Pero estuviste presente en ese debate? No estuve presente en el debate, pero he estado, vamos, desde el área de vivienda hemos estado colaborando. Trabajando, y preparando los temas y tal. Efectivamente, esta ley. Cuando ocurre una propuesta de Podemos y ve que hay choca frontalmente con el Partido Socialista y el PP, ¿no? El PP y Ciudadanos se abstuvieron y el PSOE votó en contra de la ley. A eso hay que destacarlo. El PSOE, que sí. Gobierna, está en contra de la propuesta que hacéis vosotros. Efectivamente. Vale, ¿cuál era la propuesta que hacía Podemos en este caso? Pues mira, es una proposición de ley de información a los consumidores y consumidoras sobre la titulación de préstamos hipotecarios. Esa es una ley que se presenta en marzo de 2017... y hasta este jueves pasado, día 1 de febrero, no hemos podido... Casi un año, votarla, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? A ver. Pues significa que es una ley que ya viene amparada por más de 40 sentencias de juzgado de primera instancia, por más de 8 de audiencias provinciales, donde se han producido casi más de 30.000 desahucios en estos últimos 5 años y los desahuciados no sabían que su hipoteca, muchas de su hipoteca, no eran del banco. ¿Eso cómo lo explicamos? A ver, pues mira, no eran del banco, sino de otro banco, ¿no? Los bancos han estado haciendo durante todo este tiempo, además de manera impune, teniendo la hipoteca, la vendían a fondos de inversión o de titulización. Uh-huh. Han estado ejecutando a las hipotecas y desahuciando a la gente de casa cuando el banco ya no era dueño de esa hipoteca. No era el titular de la propiedad. Claro. Eso lo está haciendo durante muchísimo tiempo. Es casi imposible saber a fecha de hoy si tu hipoteca está o no titulizada. ¿Y eso a qué se debe? Que el banco, cuando coge un montón de hipoteca, un grupo de hipoteca, una bolsa de hipoteca, le dice, mira, tengo aquí una bolsa llena de hipoteca, se la da a otro banco del lugar que sea, y ese banco compra toda esa bolsa. Es bueno. Más o menos. Más o menos, sí. Pero se han vendido, por ejemplo, en... o sea, puede haber 5, 10.000 o 20.000 o 30.000 préstamos hipotecarios en un mismo fondo de inversión. Por lo tanto, es una auténtica locura saber dónde está. Esos son unos 500 páginas donde en cada página hay más de 100 códigos y tienes que ir buscando uno por uno para ver si tu hipoteca está o no titulizada. ¿Qué se ha estado pidiendo? Se ha estado pidiendo simplemente transparencia, información y el derecho del consumidor a que se le explique si su hipoteca estaba o no titulizada. Nunca dan esa información los bancos. No la dan porque no les interesa, porque entonces puedes presentar dentro de tu procedimiento de desahucio eso y paralizar el desahucio. ¿Y entonces la propuesta que hacía Podemos en qué consistía? La propuesta que hacía Podemos era la obligación de los bancos a informar en 5 días cuando cualquier ejecutado o cualquier persona que tenga una hipoteca pida esa información por escrito. Obligarlos. Hasta ahora mismo no están obligados a hacerlo. Uh-huh. Entonces, aquí, en todo caso, si los ciudadanos no lo saben, entonces sí. Ahí se ve perjudicado, dado que el banco está haciendo uso de una titulación que no le corresponde. Claro, entonces el problema es que es un tema muy, muy, muy, muy complejo y además... con una indefensión para las personas que tienen préstamos hipotecarios impresionante. Es más, de casi el 80% de todos los préstamos hipotecarios de nuestro país están titulizados. ¿Y sabes tú por qué se opuso el Partido Socialista? Pues nos extraña mucho, porque, en realidad el debate consistía en que decía que en la ley de consumidores ya venía que el banco tenía que informar a los usuarios. Pero, sin embargo, eso no se está llevando a la práctica. Entonces, su solución era, bueno, pues en vez de hacer esta ley, hacer una proposición no de ley, instando que se cumpla la ley, ¿no? O sea, una cosa muy absurda, claro. Porque entonces están reconociendo expresamente que es que no se está cumpliendo la ley. Si la ley no le obliga, tampoco lo tienen que hacer. En cambio, si hubiera una ley, tendrían que verse obligados a cumplirla. Claro. Como siempre están destacando últimamente sobre el cumplimiento del imperio de la ley, pues tendría que haber sido una ley que les obligue a los bancos a darle información a sus clientes de cuál es la situación de su piso. Claro, y tiene que saber quién es el dueño de esa hipoteca, si de verdad es el banco con el que contrató o esa hipoteca ya está vendido a un fondo de titulización. Pero, a ver, si el banco vendió la titularidad de esa vivienda, sí. ¿Y por qué entonces el banco denuncia a esos clientes? Tendría que ser la que la compró en todo caso. Claro, ¿no? Es por eso hacemos esta ley, porque separarían automáticamente todos los desahucios donde el banco no sea titular de esa hipoteca. Se hubiesen parado y se seguirían parando ahora mismo. Desde el jueves que nos echaron para atrás la ley, no. Y te comento que el mismo PSOE, Ciudadanos y PP ha aprobado esta misma ley copiada en el Parlamento de Extremadura. Exactamente la misma. Es decir, los extremeños ahora mismo tienen ese derecho a esa información y en Andalucía nos hemos quedado una vez más sin el derecho a la información y a la transparencia de los hipotecados. O sea, en Extremadura, el PP, PSOE y Ciudadanos... Sí, por unanimidad se ha aprobado la ley copiada, uh-huh. O sea, de Podemos, y en Andalucía no. ¿Y eso entonces cómo lo interpretas? Pues interpreto que en Andalucía les importa absolutamente nada al PSOE lo que está pasando con los ciudadanos y con la ciudadana andaluza y andaluza. ¿Habrá otra razón de peso? Sí, que la ley es de Podemos. ¿Y no hay otra más? No puede haber ninguna más, simplemente que no le importa a la gente. Lo han demostrado este jueves votando en contra de una ley que nos parece además que por fin obligaba al banco a dar esa información y además, si no la daba, tenía unas consecuencias de sanciones económicas para el banco. ¿Y tú sabes cuánto dinero debe el Partido Socialista a los bancos? ¿Cuánto? Pues no, ahora mismo no lo sé. ¿No será una razón también? Hombre, está claro que se han alineado, o sea, con ese voto se han alineado al lado de la banca, a favor de la banca y en contra de la gente a la que están desahuciando todos los días. O sea, interesante averiguar, ¿no? Sí. Cuánto va la deuda del PSOE con los bancos. Sí. Pero bueno. Porque al menos a lo mejor ahí está el miedo, ¿no? Hombre, a mí me sorprende que en Extremadura voten que sí y que en Andalucía voten que no. Claro, que es distinto, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Seguiréis insistiendo? ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer ahora Podemos para que esa ley vuelva a salir por otro lado? ¿Se va a intentar...? No, hombre, por supuesto que no, que ha sido un varapalo, porque además es una ley que no solamente protege, ¿no?, a la gente que tiene hipoteca, sino que facilitaba muchísimo el trabajo de los tribunales y de los abogados que podían defender los derechos y que los tribunales, además, tenían claro los jueces si era el dueño o no era el dueño para parar un desahucio y para archivarlo, la ejecución, uh-huh. Y ahora mismo tenemos que hacer una, bueno, buscar punto por punto, código por código, y es una trabajo enorme, un ¿no? trabajo impresionante, pero el problema de todo esto es que si de verdad todos los desahucios que se han producido, los que estuviesen titulizados, podrían ser nulos, o sea que también tendrían esas consecuencias. Podrían ser nulos. Claro, pues si el banco los vendió ya no es suyo, entonces ya no tiene ese problema. Claro, pero lo han ejecutado sin ser suyo, ese es el problema que tenemos. ¿Y eso no se puede revertir, esa situación, ante una denuncia de la justicia, de que vuelva a revisar ese caso y se pueda resolver positivamente de cara al propietario del piso, a quien lo compró o quien tenga la hipoteca? pues se está intentando estudiar el tema para solicitar las nulidades de los procesos. Claro, se puede ser, sí. Y vamos a seguir luchando, o sea, no nos vamos a parar aquí. Es verdad que llevamos 2 días pues muy tristes porque al final quien lo sufre son la gente que tiene esos préstamos hipotecarios y que está pasándolo mal. Pero no vamos a claro, pararnos. Tú imagínate una familia que ahora tiene el desahucio encima de su cabeza y sepa que el banco que le está acusando no es el titular. ¡Buah! ¿Qué respiro le daría, no? Claro, claro. Es que se pararía automáticamente. Se pararía automáticamente eso. ¿Y cómo pueden hacerlo los que están afectados por esta situación? ¿A dónde tienen que ir para saber quién es el dueño de ese piso? Hay solamente... De esa vivienda, digamos, ¿no? Mira, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2015 ya dijo que los bancos tenían que informar sobre si la hipoteca estaba titulizada o no, y ese derecho lo tenía el consumidor. Es una cosa que no hacen. Cuando se le pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esa información tampoco la dan. Sí. Y por lo tanto... ahora mismo solamente hay, un 500 páginas donde tú, con tu código, puedes ir buscando una por una. Hay gente que lo ha conseguido, pero en la mayoría. Páginas, bueno, con miles de códigos en cada una de ellas. Entonces es muy difícil. Muy difícil. Nada, pues a seguir luchando, Martina. ¿Qué remedio queda, no? En eso estamos. Y nada, yo lo siento mucho de verdad por toda la gente que lo está pasando mal, por toda la gente que están echando a la calle y que además no tienen ni el derecho a saber, y además no solo el derecho, sino que el banco, si no da esa información, tampoco tiene ninguna consecuencia con nuestra ley, tendría sanciones económicas. De todas maneras, vamos a destacar que en Extremadura sí se aprobó, sí, con la anuencia de PP y de PSOE, y sin embargo aquí en Andalucía no. Sí, por unanimidad en Extremadura... En contra aquí el PSOE en Andalucía. Ahí queda la información, Ahí queda. Muchas gracias por venir esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Y esperamos que nos podamos ver en otra oportunidad para seguir insistiendo en estos temas que son tan importantes y que le afectan a la población de manera terrible, ¿no? Sí, ojalá que la próxima vez que nos veamos este tema sea un tema ya solucionado. Pues muy amable, muchas gracias por venir esta mañana aquí al estudio. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, de todas maneras te voy a regalar una canción para que te vayas contenta a casa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. David Daniel nos va a cantar una canción hermosa.